una revolución de sentimientos. Tu traición que descubrí se apodera de mí. Pero yo no haré nada, nada, nada para salvar nuestro amor. Invadido de incertidumbre, no te encuentro más en mi corazón. Apaga la luz y duerme, ya no llores más. El amor ya se suicidó sin avisarnos y consultar. El silencio ganó su juego, el destino llegó a tiempo. El amor compró los pasajes y se echó a volar. No te creo que he sido un cobarde, no te creo que tanto fallé. No te creo que fui un mal amante y que todo se caiga por mí. No te creas que no tengo heridas, sino tan grandes que no las ves. No te creas que todo me mata, que te marches con él. Sí, sí, sí, sí, sí, márchate con él. La luz y duerme, ya no llores más. El amor ya se suicidó sin avisarnos, sin consultar. El silencio ganó su juego, el destino llegó a tiempo. El amor compró dos pasajes y se echó a volar. No te creo que he sido un cobarde, no te creo que tanto fallé. No te creo que fui un mal amante y que todo se caiga por mí, por mí, por mí. No te creas que no tengo heridas, si no sangran es que no las ves. No te creas que esto no me mata, que te marches, que te marches con él. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, márchate con él. No te creas que he sido un cobarde, no te creo que tanto fallé. No te creo que fui un mal amante y que todo se caiga por mí, por mí, por mí. No te creas que no tengo heridas, si no sangran es que no las ves. No te creas que esto no me mata, que te marches con él. Que te marches con él. Sí, sí, sí, sí, sí, márchate con él. Carlitos, querido, soy Javier Calamaro. Quiero decirte que para mí es un honor cantar con vos. Te dejo un abrazo muy grande y te quiero mucho. Muchas gracias por tus palabras, Javier. Me siento muy feliz. Gracias, querido amigo.